los viejos también tenemos derecho a estar bien. Los derechos conquistados se defienden con lucha. La educación y la salud son derechos para todos y no un privilegio para pocos. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Me llamo Carlota, tengo 62 años, soy apropiada. Busco saber de dónde me sacaron. Busco mi identidad biológica. Ser adulta mayor no disminuye mis derechos. Tengo derecho a conocer mi verdadera identidad biológica. Si la niñez abortada y la vejez fusilada por el hambre y la miseria no me hacen reflexionar, ¿para qué sirve mi canto si no es para luchar? Mis canciones son reservorio y testimonio vivo de la última dictadura militar. Soy sobreviviente. La memoria registra datos desde el vientre materno. La memoria nos permite volver a cada cual con su ayer, o a cada uno sumados a un colectivo social. La memoria, ese archivo al cual recurrimos para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, es ese cordón umbilical que nos une con lo más recóndito de nuestros orígenes como seres humanos. Y así enfocarnos en los sueños y deseos que aún esperan hacerse realidad. Estamos en el tema de la posibilidad de disfrutar, ¿no? Y con la edad hay unas cosas que quizás el cuerpo no puede activar, y en cambio uno sentado con un papelito, con una birome, con un lápiz de color, uno puede entretenerse y estimularse. Porque lo que activa esa herramienta tan sencilla, el dibujar, es a la fantasía. Y la fantasía puede atravesar cualquier inconveniente del cuerpo y de la vejez, ¿no? La Biblia, lugar de encuentro con la fantasía, la imaginación y la alegría de los niños. He ido a varios talleres, generalmente de adultos mayores. Mi experiencia es hermosa, sobre todo porque te hace sentir que perteneces a una comunidad, generalmente de mujeres, y podemos charlar y conversar de muchos temas. Soy Nelly y con mis 73 años, hoy me permito, haciendo uso del poder de la palabra, narrar historias y regalar la magia de la poesía. Pregón Curbero es un proyecto que hace 3 años que está al aire, producto de la red creada entre la Universidad Nacional de Córdoba y un medio comunitario de Sierras Chicas, La Curva. Pregón Curbero es un taller de radio que se emite por radio para personas mayores. Pregón Curbero es un espacio de mucha conmoción sonora, de mucho placer, donde vamos aprendiendo capítulo a capítulo, programa a programa, a decir lo que pensamos. En particular, este taller de escritura me ayudó a vencer muchos obstáculos. La timidez, el escribir, que nunca lo había hecho, y el darme cuenta que todo con voluntad se puede hacer. Las personas mayores somos reservorios vivos de la memoria. Las bibliotecas, las radios comunitarias, los espacios de encuentro, donde se propician talleres de todo tipo que comunican y posibilitan nuevas acciones de cambio. Gladys me invitó a un taller de escritura. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Vivir la inmensidad del presente desocupada no es fácil. Me propuse llenar este tiempo presente con cosas que me atraigan. Es una ardua tarea porque nunca lo había hecho antes. Después de escribir, teníamos que leer en voz alta. 2 obstáculos que me asustaron y dudé. Sentí que tenía que cruzar un río caudaloso, pero lo logré y llegué a la otra orilla. Varias veces me pregunté qué hago acá. Me di cuenta de mis carencias. En todo momento me sentí apoyada, incluso alentada. ¿Qué hago acá? Vine a buscar mi voz. Las personas mayores somos sujetos de derecho, agentes de cambio, reservorios de la memoria.